Bueno, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Sí, estamos acá en Viedma, después de haber tenido nuestro paso en vacaciones de invierno y día del niño en Carmen de Patagones, y no nos podía ir sin venir acá a Viedma, porque hubo mucha gente que se quedó sin venir por el tema del traslado y demás, así que por muy poquitos días, hasta el domingo 25 nomás, tenemos en las puertas abiertas de nuestro parque de diversiones, con un montón de atracciones, como verán, Gusano Loco, Rock and Roll, la sensación del momento, el Megatron, es un juego que anda a muchas revoluciones por minuto, se deja de cabeza, es increíble, la gente se para a verlo, saca fotos y los que suben, bueno, la adrenalina pura. Después también tenemos por la altura, tenemos Spider-Man, tenemos naves vikingas, Jet 4x4, Gusanito de Disney. Tenemos también juegos de habilidad donde participan, juegan, ganan importantísimos premios y el sector gastronómico, dulce, salado, que no puede faltar. Silvana, esto, estuvieron en Patagones, ¿cómo fue la visita a ese lugar? Porque me imagino que han estado un tiempo ahí bastante largo y que es positivo, ¿no? Excelente, la verdad que excelente, creo que fue mucha gente de Viedma, todos nos conocen. Realmente el paso fue increíble, la gente se divirtió, como tenemos precios accesibles también pudo concurrir la mayoría de la gente, así que bueno, el paso súper positivo, la primera vez acá y volveremos, creo que el año que viene. Vienen recorriendo distintos lugares, me imagino, también más allá de Patagones, ¿no? Nosotros principalmente somos del sur de la Patagonia, de Chubut, hacemos siempre Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, y es la primera vez que tenemos la experiencia acá y bueno, más que satisfactoria. ¿Para dónde siguen ahora? ¿Ya hay definido un próximo lugar? La idea es Bahía Blanca. Seguimos para Bahía Blanca, para Punta Alta, toda esta zona, y después, bueno, el verano Puerto Madryn, como todos los años. Invitamos a vecinos y a vecinas aquí al Parque de Diversiones hasta el 25. Vamos a estar todos los días a partir de las 16:30 hasta las 22:30, sábados, domingos y feriados a partir de las 15 horas con una propuesta increíble, imperdible. $1,000 todos los juegos, es una pulsera que les ponemos que les permite usar todos los juegos todas las veces que quieran durante todo el día por solo $1,000. El pasaporte VIP ilimitado. Así que imperdible, el que no pudo ir a Patagones, que venga, el que quiera repite, así que hasta el 25 estamos. Silvana, te agradecemos, bueno, y les invitamos a estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muy bien, la palabra de Silvana, entonces, la encargada, entonces, de este parque de diversiones que se queda aquí en la capital rionegrina.